que es un tema muy importante. Amén. Todos los temas en la palabra son importantes, pero este es también muy importante. Amén. Aleluya. ¿Tienes apuntes? Escribe, porque vamos a estudiar. Vamos a estudiar acerca de los dones del Espíritu. Amén. Los dones del Espíritu. Vamos a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Me avisan cuando lo tengan. Primera de Corintios 12, 1. Bueno, vamos a leer. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que, sino muchos. Amén. Entonces, hay una verdad central aquí, y escríbela: los dones del Espíritu son dados para el provecho de la iglesia entera. Amén. Los dones del Espíritu son dados para el provecho de la iglesia entera. Bueno, vemos que aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a la iglesia de los Corintios. Y él dice: no quiero, hermanos, fíjate que en el versículo 1, búscalo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo le dice a los hermanos, son hermanos porque son cristianos, está en una iglesia, en este caso en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. De igual manera, en estos momentos también Dios nos dice a nosotros, les dice a ustedes: no quiero, hermanos, yo les digo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor, así como inspiró a Pablo en ese momento para hablarle a la iglesia de los Corintios, hoy en día también el Espíritu Santo no quiere que nosotros ignoremos acerca de los dones espirituales. Pero vamos a ver, ¿qué es un don? El pastor ha venido hablando acerca de eso, ¿verdad? El domingo pasado. ¿Qué es un don? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son? ¿Qué es lo que son? Un don es un regalo. En este caso, ¿lo da a quién? El Espíritu Santo. Cuando a ti te dan un regalo, ¿tú qué haces? Toma, este regalo. Entonces dice Gabriel Antonio, ay, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este regalo? Entonces, ¿ah? ¿Será que sí, tú vas a pagarle el regalo a alguien que te lo dé? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un regalo, porque él te lo está dando gratis, sin pedir nada a cambio, ¿cierto? Es igual con el Espíritu Santo. A veces nosotros creemos que para que el Espíritu Santo nos dé algo, nosotros tenemos que hacer algo. Y no es así. Él lo da gratuitamente. Un don de gracia. Gratuito. No nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Él nos lo da porque Él así lo determinó. Amén. Entonces, los don viene de carisma. De carisma. Amén. Quiere decir que es un don de gracia. Un don de gracia. Una dádiva que involucra gracia. De parte de Dios como dador. Amén. Dios es el que lo da. Dios es el que dora. Ustedes han oído a los carismáticos, ¿cierto? La Iglesia Católica, nuestros hermanos, amén. Ellos, hay una parte de ellos que se llaman carismáticos. ¿Por qué se llaman carismáticos? Porque ellos ponen a funcionar los dones espirituales en sus vidas. Amén. Los dones espirituales están activados en ellos. Amén. Entonces, por eso les llaman carismáticos. Viene de carisma, que son los dones o los regalos del Espíritu Santo. Ya, amén. Por eso se llaman carismáticos, de carisma, de dones. Amén. Entonces, veamos aquí algo. Los propósitos de los dones son dos. ¿Cuáles son esos propósitos de los dones? Primero, para la edificación espiritual de la iglesia. Propósito de los dones. Primero, para la edificación espiritual de la iglesia. Vamos a 1 Corintios 12, 7. Lo tenemos ahí, amén. Dice, pero a cada uno le está dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho de la persona o para provecho de la iglesia. Amén. Primera de Corintios 14, 12. ¿Lo tienen? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, estos dones no son para comértelos tú y tenerlos tú nada más. Esto es para edificación de qué. ¿Para edificación de qué? No para jactarte tú de que tú tienes un don espiritual, de que tú eres el poderoso, ¿ah? No, es para edificación de la iglesia, para edificar a la iglesia. Amén. Efesios 4, 7. Del 7 al 12, amén. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todo lo que Dios da es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para la edificación de sus santos, para la edificación de su pueblo, para la edificación de sus hijos. Amén. Para la edificación de su cuerpo. Amén. Y el otro propósito de los dos es la conversión de los incrédulos. Amén. Primero, para la edificación de la iglesia. Lo segundo es para la conversión de los incrédulos. Primera de Corintios, del 21 al 25. Primera de Corintios 14, el 21, 25. Amén. Dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quienes. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entran un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, también los dones, el propósito de los dones es la conversión de los incrédulos. Amén. Todo creyente recibe a lo menos un don. Amén. O sea, esto es para todos. Si tú dices, no, a menos un don recibe. Todo creyente a lo menos recibe un don. Primera de Corintios 12:7, aquí lo dice otra vez. Pero a cada uno le está dada la manifestación del Espíritu, pero para provecho. Pero a cada uno, amén. Pero a cada uno. Y vamos a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Voy muy rápido. Estoy bien, ¿verdad? Vas bien, muchacha, vas bien. Acuérdense. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno, ¿según qué? El don que ha recibido. O sea que, cierto que a lo menos tenemos uno. A lo menos. O sea, no nos quedamos sin don. Podemos tener más, pero tú a lo menos tienes uno. O sea, no te quedas sin don. Es para provecho de todos, y todos podemos tenerlos, amén, todos. Si tú lo deseas, tú puedes tenerlo, amén. Entonces, es importante los dones espirituales, amén. En algunos lugares, hermanos, de verdad, la gente no sabe acerca de los dones espirituales. De verdad que no. Ni siquiera han oído de los dones espirituales, en algunos lugares. En otras partes se han escuchado algo de los dones espirituales, algo. Y en otras partes saben, pero no lo conocen profundamente. ¿Amén? Entonces, en estas enseñanzas, tú vas a conocer algo más profundo acerca de los dones. De pronto has escuchado, no, que el don de ciencia, no, que el hablar en lengua. De pronto el pastor sí te ha hablado algo de algunos de ellos, ¿cierto? Porque aquí hablamos de todo, amén, de todo lo que dice la palabra. pero vamos a conocerlo más profundamente para que tú los desees, para que tú los anheles, como dice la palabra aquí en primera de Corintios 14, que anhelemos los dones del Espíritu. Debemos anhelarlos. ¿Por qué debemos anhelarlos? Porque eso es de provecho tanto para nosotros como para el cuerpo de Cristo. Inclusive, como dice su palabra, hasta los incrédulos van a ser beneficiados a nosotros poder ejercitar estos dones del Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros desarrollamos estos dones del Espíritu, no solamente nosotros somos bendecidos, sino todos, amén, todos, incluso los incrédulos que hoy en día tanto se necesita, amén. Entonces vamos a seguir, amén. Aleluya. Entonces, fíjense que el conocimiento de los dones es muy limitado en algunas partes. Amén. Entonces, nosotros vamos a aclarar el misterio acerca de los dones. Amén. Bueno, la epístola de los Corintios no está escrita a un solo individuo. Está escrita a la iglesia entera. Amén. Algunos han tomado esto fuera de contexto y creen que Pablo le está diciendo, como dice, porque a este le da palabra esto, a este. Entonces, ellos piensan que se refiere a un solo individuo, pero creemos, la Biblia dice que se está refiriendo a toda la iglesia, amén, a toda la iglesia, y que la iglesia debe desear estos dones. Le está diciendo, deseen estos dones, deseenlo a la iglesia. Nosotros como iglesia debemos desear estos dones. Desearlos. Así como muchas veces deseas cosas. Señor, yo deseo esto. Bueno, es necesario que tú como iglesia desees estos dones. Amén. Entonces, cuando nosotros deseamos estos dones, el Espíritu Santo se encargará de repartir a cada uno como Él quiere. Porque es como Él quiera, no como nosotros queramos. Porque la palabra lo dice, el Espíritu Santo va a repartir a cada uno como Él quiere. Porque tú puedes querer al Señor, yo quiero tener el don de fe. Por decir algo, ¿sabes que el don de fe es ese que levanta a los muertos? Señor, yo quiero. Pero el Espíritu conoce la intención del corazón. Y él mira si es que tú quieres tener ese don de fe. Pase el chacho, amén. Yo he levantado 50 muertos. Como ora la hermana Denia, ahora sí, Señor, permíteme que algún día levante un muertico, Señor. Uno solo, Señor, que yo levante después de 4 años de muerto. O sea, esa es la oración de mi hermana Denia, ¿sí o no? Está diciendo que ella le da favor los muertos. Pero el Señor la va a poner a levantar muertos, estoy segura. Oye, que te lo digo, te va a poner a levantar muertos. Prepárate, mi hermana. Pues es que aquí se van a manifestar todos los dones, mi hermana. En esta iglesia de gracia se van a manifestar todos los dones del Espíritu. Todos. Por eso es que debes desearlos, hermanos. Debes desearlos. Deséalos, porque aquí se van a manifestar. Aquí se manifiestan ciertos dones, porque lo hemos visto. ¿Cuántos lo han visto? Pero aquí se van a manifestar todos los dones del Espíritu. Porque de hoy en adelante tú vas a desear esos dones y tú los vas a anhelar y tú los vas a pedir al Espíritu Santo que tú quieres fluir en esos dones y el Espíritu Santo te va a dar como Él quiere. Yo estoy seguro que aquí hay gente que va a levantar muertos. Y que van a imponer las manos sobre una persona que está muriendo de cáncer y ha sucedido. Y ellos se van a sanar. Y ha sucedido. Y ha sucedido, hermanos. Y va a suceder. Y sucederá. No lo dudes. No lo dudes. No debemos dudar de que Dios es poderoso, amén. Dios es poderoso para hacerlo y para repartir en particular como Él quiere, amén. Como Él quiere, Él lo va a hacer, amén. Entonces, aleluya, Aleluya, gloria a Dios. Dios lo va a hacer, yo lo sé. Bueno, los dones del Espíritu proclaman a Jesús como el Señor. Los dones del Espíritu, escribe, yo estoy dictando para que escribas también, proclaman a Jesús como el Señor. Les voy a contar por qué digo esto ahora en estos momentos. Acuérdense que la iglesia de Corinto, aleluya, ahora mismo, ya. La iglesia de Corinto, no, Gabriel, es que muevo el cable. La iglesia de Corinto, aleluya. La iglesia de Corinto en ese entonces, ellos adoraban a ídolos mudos. Ellos eran idólatras. Ellos estaban en sectas erróneas, amén, en ese tiempo. Entonces, ellos cuando existían las asambleas cristianas, estaba la gente reunida en la iglesia, entonces empezaban a manifestarse los dones del Espíritu. Empezaban a hablar en lengua las personas y a manifestarse los dones. Venían estas personas que venían de una idolatría, que vienen con espíritus erróneos y se metían a las asambleas. ¿Qué hacían estas personas? Empezaban a hablar también. Y empezaban a decir, Jesús es anatema, Jesús es maldito, no le hagan caso, Jesús no es Señor. Ya, entonces la gente, Pablo estaba diciéndole a los corintios, ojo, ojo con esto. Porque nadie que llame anatema a Jesús puede hablar por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ninguno que vaya a llamar que Jesús es anatema, no puede ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a darle la gloria a Jesús. El Espíritu Santo siempre dirá que Jesús es el Señor. Siempre. No va a ser otra cosa, va a darle la gloria a Jesús y va a decir que Jesús es el Señor, que nunca va a quitarle el señorío a Jesús, siempre levantará el señorío de Jesús, amén. No el señorío de hombre alguno. Ojo con esas voces que se levanta, como por ahí hay alguien, ¿no? Que José Luis, aleluya, ¿ah? El santo, el Dios hombre, el Cristo, el enviado. No, ojo, ojo, que el Espíritu Santo nunca va a exaltar a hombre alguno, jamás. Es un espíritu erróneo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El que diga eso está en grave problema. Porque el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre, recuérdalo, va a darle la gloria a Jesús. Amén. Va a darle la gloria a Jesús. Y cualquiera que habla en contra de Jesús, de cualquier manera, no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo que está hablando. Amén. Algunas personas les han faltado entendimiento y han tratado de operar un don. En sus vidas, porque de pronto en algún momento le fue manifestado, amén. Entonces ellos dicen, ah, ya yo tengo este don, este es mío, y yo puedo usarlo cuando yo quiera. ¿Ve? Creen que es de él, no saben que es del Espíritu Santo, que es el que los da como él quiere, amén. Entonces cuando la persona hace esto, que él cree que puede tener un don, porque de pronto en algún momento el Espíritu Santo lo manifestó y creen que eso es de él y creen que pueden usarlo cuando él quiere, cuando la persona quiera, entonces se meten en un lío. Porque ¿saben qué? Le están abriendo la puerta a un señor que se llama Diablo, que se llama Satanás, ¿Qué pasa? Que así como los corintios, Satanás puede meter engaño en esa persona. Y es por eso que hoy en día, no solamente la iglesia de Corintios, yo le decía a mi esposo, mira papi, está aquí, dice que la iglesia de Corintios se metía, pero entonces yo le decía, pero papi, eso no quedó allá. Porque hoy en día hay brujitos y brujitas en medio de la iglesia. Aquí en la iglesia sentaditos, bueno, no aquí, en iglesia sentaditos, yo declaro que aquí no, pero puede, pero aquí declaro que no, amén. Pero en las iglesias sentaditos en la silla, se levantan, entre comillas, profetizas, y empiezan a hablar, pra, pra, pra, pra. Y la gente a veces, que no sabe, cree que fue de parte de Dios, pero resulta que no, que es un espíritu de error operando en la persona, y por eso es que hay tanto fracaso. Hermano, el Señor me dice que tú te tienes que casar con ella, y de pronto voltea el hermano, ¡oh! Apártate de mí, Satanás. Tremendo, o sea, una mujer de 90 años arrugadita en una silla, y entonces porque la profetisa dijo que el joven de 20 años se tiene que casar con la ancianita de 80, y ellos en obediencia, como el Señor me dijo, y se casan con la ancianita de 80. Ay, ay. Ay, ay, cuidado con lo que tú escuchas. Asegúrate que Dios te hable primero a ti. Porque fracasos han pasado. Amén. Yo he escuchado mucho acerca de esto, hermano. Mucho. Entonces, por eso es que tú debes anhelar los dones. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo dentro, tú sabes, esto no es de Dios. Pero si tú eres un hermanito o una hermanita despalomada, que ni oras, y a veces cuando oras, pero no estás en contacto, no tienes esa sensibilidad espiritual como para discernir, esto que me está diciendo esta, no lo recibo. Entonces vas sumiso y obediente, como oveja al matadero llevada. Y te dan el tanganazo por la cabeza. Entonces, por eso, hermano, es que tienes que tener cuidado también con esto. Ojo, que si el Señor un día, o sea, te ha hablado, debes anhelarlo y debes procurarlo. Pero no te dejes engañar tampoco por el diablo, amén. Haciéndote creer que tú tienes algo, que eso es tuyo y que tú lo puedes manejar como tú quieras. No. El Espíritu Santo, como Él quiere, lo da cuando Él quiere, en el momento que Él dice. Amén. Es el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bueno. Diversidades de dones. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí en 1 Corintios 12. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La palabra diversidad significa simplemente diferencia. ¿Qué significa diversidad? Diferencia. ¿Qué significa diversidad? Diferencia. Amén. Diferencia. Hay diferencia de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, hay diferentes operaciones, pero el Espíritu es el mismo, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de dones, de ministerios, pero es el mismo Dios dándolo a todos, amén. A todos, es el mismo, pero hay diferentes dones, amén. Bueno, Vamos a dividir estos dones en tres categorías. La forma más sencilla para estudiar los dones, estos nueve dones, porque son nueve dones, amén, son nueve dones del Espíritu, nueve dones del Espíritu Santo, vamos a dividirlos en tres, amén, tres categorías. Bueno, tres de estos dones dicen algo. Tres de estos dones dicen algo, apunta. Tres de estos dones hacen algo. Y tres de estos dones revelan algo. Voy a repetir. Tres de estos dones dicen algo. Tres de estos dones hacen algo. Y tres de estos dones revelan algo. Amén. Los tres dones que dicen algo son los dones de emisión. Dones de emisión. Emisión con S. Que son la profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Repito, profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Los tres dones que hacen algo son los dones de revelación, de poder. Los tres dones que hacen algo son los dones de poder. Amén. Que son el don de fe, el hacer milagros y los dones de sanidades. El don de fe, el hacer milagros y los dones de sanidades. Y los tres dones que revelan algo son los dones de revelación. Son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Aleluya. Estos dones son enumerados en su orden de importancia, amén. Los tres dones de poder, el don de fe es el mejor, amén. Aleluya. La Biblia dice que procuremos los mejores dones. En la Biblia de King James dice que busquemos fervorosamente los mejores dones. Amén. Aleluya. Vamos a hablar acerca del don de la palabra de ciencia. Amén. El don de la palabra de ciencia. Dice verso 8 de 1 Corintios 12. Porque a este está dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amén. La palabra de ciencia. Hay una verdad central. Una verdad central, amén. La palabra de ciencia, anota esto, la palabra de ciencia es la revelación sobrenatural. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Voy a repetir, la palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Amén. Entonces, primero vamos a notar primeramente el hecho de que no dice el don de ciencia o el don de conocimiento, no, dice el don de la palabra de ciencia. Es diferente decir el don de ciencia que decir el don de la palabra de ciencia. Sabemos que Dios es toda ciencia o todo conocimiento. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Por eso Dios es toda ciencia. O sea, Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Pero Él no revela al hombre todo lo que sabe. ¿Amén? Imagínate, eso es imposible. O sea, Dios no revela al hombre todo lo que sabe. Dios revela al hombre una palabra de ciencia. Una palabra es una parte fragmentada de una frase, o sea, un fragmento de una frase, una pequeña parte. Eso es una palabra, una parte fragmentada de una frase. ¿Amén? Es lo mismo. Una palabra de ciencia es un conocimiento fragmentado del conocimiento de Dios, una partecita, amén, del conocimiento, la que Dios te quiere dar. Dios es el que imparte el conocimiento, entonces Dios te da una partecita de lo que Él sabe. Sabemos que la palabra de ciencia son ciertos hechos en la mente de Dios que Dios revela al hombre. Ciertos hechos, no todo el conocimiento. Dios es todo conocimiento, Dios lo sabe todo, pero Dios no le da todo ese conocimiento al hombre. Amén. En la palabra de ciencia, Dios te va a dar un conocimiento fragmentado. Amén. Una parte de ese conocimiento. Amén. Solo aquella parte que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Tú te imaginas nosotros sabiendo todo lo que... Aleluya. Chisme vendría por acá y chisme corriera por allá. Gracias a Dios que Dios lo sabe todo y Él nos da como Él quiere. Porque es que si nosotros, mire, la naturaleza es tremenda a nosotros. A veces nosotros conocemos algo, chisme. ¿Ah? Entonces no, Dios te da solo lo que Él quiere que tú sepas. Lo que Él quiere que tú sepas. Este don es sobrenatural. Todos los dones del Espíritu son sobrenaturales, amén. La palabra de ciencia es una manifestación sobrenatural, como son todos los demás dones del Espíritu. Si un don es natural, entonces todos serían naturales, si fuera un don natural. Entonces, si un don es sobrenatural, por ende, todos son sobrenaturales. Amén. No puede haber un don natural y los otros no naturales, amén. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes dicen que 1 Corintios 12:8, que es donde está la palabra de ciencia, se refiere a un conocimiento natural. Conocimiento que tú tengas intelectual, natural, ya. No, y no es así. Este conocimiento del que habla 1 Corintios 12:8 es un conocimiento sobrenatural, impartido por el Espíritu Santo en un momento determinado, como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Un conocimiento sobrenatural. Si vemos que, si pensamos que este don de palabra de ciencia sería un don natural de conocimiento, porque yo conozco a la hermana Denia, ahora le voy a decir esto y esto no. Entonces vemos que también el don de sanidad sería un don natural. Sería la ciencia médica haciendo la naturaleza, lo que le corresponde hacer a través de los avances científicos, las personas se sanarían, no pasaría nada, ¿verdad? Nosotros creemos en la ciencia médica. ¿Cuántos creen en la ciencia médica? Es una bendición de Dios, gracias a Dios por todo lo que la ciencia médica ha hecho hoy en día, porque ha hecho mucho. Pero este no es el don de sanidades del cual Dios habla aquí en 1 Corintios. Es un don sobrenatural. Cuando la ciencia no puede hacer nada, ahí actúa Dios. Que los médicos se quedan, ¿esto qué fue? Se quedan viendo, ¿esto qué fue? O sea, es porque cuando ellos no pueden, ahí está manifestándose el don de Dios, amén. Entonces, de igual manera, como el don de sanidad Es sobrenatural, la palabra de ciencia también es un don sobrenatural. Si los dos dones fueran naturales, entonces todos los demás fueran naturales, pero como no son naturales, sino sobrenaturales, diga, son sobrenaturales. Diga, son sobrenaturales. Los imparte Dios, amén. Lo mismo, si el don de lengua el don de lengua fuera natural, entonces Gabriel aprendería inglés, guachimicho, francés, alemán, ya, entonces, natural. Si fuera un don, el don de lengua es algo natural, sería aprender los idiomas nada más. Incluso los incrédulos hablarían en lengua también, el don de lengua, porque ellos también aprenden otros idiomas, ¿o no? Fuera algo natural, pero como es sobrenatural, porque ya que nosotros somos capaces de hablar en lenguas que nosotros no conocemos, amén, en lenguas que no conocemos, amén. La hermana Oliveta puede estar hablando en chino y yo no entiendo nada, pero viene una chinita de allá de Corea que ganó la medalla de oro entrando y oye a la hermana Oliveta hablar en chino. Y ella es ministrada a través del Espíritu Santo, a través de lo que la hermana Oliveta está hablando. Y la hermana Oliveta nada más sabe hablar colombiano, español. No tiene ni idea del chino. Amén. Entonces, es un don sobrenatural. Porque ella está hablando en una lengua que jamás ha hablado. ¿Ves? Entonces, ve natural y lo sobrenatural. Entonces, si los nueve dones son sobrenaturales, todos son, amén. Si uno es sobrenatural o dos son sobrenaturales, entonces todos son sobrenaturales, amén. Bueno, la ciencia es sobrenatural, es un conocimiento o una revelación sobrenatural impartida por el Espíritu Santo, amén. Bueno, vamos a ver este don de la palabra de ciencia manifestado a través de visiones. Amén. Este don de ciencia se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Vamos a ver este don manifestado a través de visiones para que tú sepas cómo se manifiesta este don de la palabra de ciencia. Amén. Cómo se manifiesta a través de visiones. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de esta manifestación de la palabra de ciencia en uno de los apóstoles. Vamos a verlo en el apóstol Juan. Ustedes saben que Juan estaba en la isla de Patmos y dice la palabra en Apocalipsis que él se encontraba orando en el día del Señor. Él estaba ahí. Él estaba escribiendo su carta, amén. Dice que estaba escribiendo y estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces se le apareció Jesús en una visión. Y Jesús le dijo algo, le dijo la condición en que estaban siete iglesias en Asia Menor. Si usted lee Apocalipsis, después lo lees y tú lo vas a ver. Hay unas iglesias ahí en Apocalipsis que Jesús le estaba diciendo a Juan la condición espiritual que estaban esas iglesias. Amén. Y Juan estaba desterrado en una isla, porque a Juan, ustedes saben, si no saben, les voy a decir algo, a Juan lo echaron en una olla con aceite hirviendo, porque lo querían era matar. Dos veces, dice el pastor, dos veces. No una, sino dos. Entonces, Juan lo querían hacer chicharrón, pero no pudieron, mis hermanos. Ahí estaba el poder de Dios obrando, porque Dios tenía un propósito y era escribirle a estas siete iglesias, amén. También proféticamente nos habla a nosotros, pero en ese entonces existían estas siete iglesias allá en Asia Menor. Y el Señor le estaba revelando en visiones esto. Entonces, ¿cómo Juan pudo saber que esas siete iglesias estaban en ese estado espiritual, como si nadie lo iba a visitar y estaba lejos de ahí? ¿Cómo pudo Juan saber eso? Tuvo que ser por un don sobrenatural de la palabra de ciencia que el Señor le impartió a Juan para que él pudiera saber la condición espiritual y escribirle a cada iglesia: ustedes están en esto, en esto, en esto, corrijan sus vidas porque si no les va a pasar esto. Solo por la palabra de ciencia. ¿Ven qué importancia? ¿Cuán importante es tener estos dones en nuestra vida? ¿Juan será que ayudó a las iglesias a través de sus cartas? ¿Y cuánto no nos ha ayudado a nosotros eso hoy? ¿Ah? Nosotros leemos. ¿Cuán importante es la palabra de ciencia? ¿Cuán importante es que los dones del Espíritu se manifiesten a través de nuestra vida? Yo no estoy hablando esto porque sí. Ah, porque yo digo, voy a predicar. No, hermano. El pastor sabe que a mí no me gusta. O sea, sí me gusta, pero para mí esto es, si el Señor no me dice hazlo, yo no lo hago. Porque yo sé que esto es bien serio. Yo sé que predicar aquí no es porque para uno dársela. No, esto es bien serio. Y es porque el Señor quiere que nosotros sepamos y que no ignoremos.